Aunque tus caricias sean de otro, por ti lucharé. Trataré de abrazarte a mi cuerpo, por más que estés con él. Y el día que tú lo decidas, de nuevo estaré. Y aunque seas fruta prohibida, mi amor por ti lucharé. No me importa lo que diga la gente, no lo siento así. Que soy uno de esos cazamujeres que anda por ahí, bebiendo y borracho en las noches, pero es solo por ti. Porque sé que tú pasas las noches amando y no estoy ahí. Porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo morir. Todas mis fuerzas van hacia ti. Solo piénsalo un momento, imagina lo que por ti siento. No, no seas amiga de mi soledad, amor. Vuelve a mi lado, dame la oportunidad. Ay, no, si es que hay un Dios, me tiene que ayudar a reconquistar el amor que un día tú prometiste dar. ¡Hey! No me importa lo que diga la gente, no lo siento así. Que soy uno de esos cazamujeres que anda por ahí, bebiendo y borracho en las noches, pero es solo por ti. Porque sé que tú pasas las noches amando y no estoy ahí. Porque sin ti no puedo vivir, porque sin ti no puedo morir. Todas mis fuerzas van hacia ti. Solo piénsalo un momento, imagínalo que por ti siento. No, no seas amiga de mi soledad, amor. Vuelve a mi lado, dame la oportunidad. El amor.